mira qué linda curva yo, sin freno, mira qué linda cola va a chocar. Me gusta cómo mueves esa cola, un poquito pa' acá y un poquito pa' allá. Y un poquito pa' acá, y un poquito pa' allá, y un poquito pa' allá, y un poquito pa' allá. Con las manos bien arriba. Dos para acá, dos para allá, dos para acá, dos para allá. Y ahí arriba dice. Y te haces la linda y bailas sola. Mira que trola, mira que trola. En el baile la bailas y te gritan mueva, mueva. Y de abajo se te ve el terrible cometera. Y las palmas arriba. En el luna la bailas y te gritan mueva, mueva. Y de abajo se te ve el terrible cometera. Y las palmas de todos los que